Y desde el Algarrobal nos vamos a marchar a continuación hasta Antonio Vega. Ya saben que allí se celebra pues la fiesta gastronómica de nuestra localidad que acoge la Asociación de Vecinos Antonio Vega. La jamoná se va a dar cita también mañana en nuestra localidad con la participación de las agrupaciones del carnaval. Antonia Gil es, en este caso, la portavoz de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, con la que nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. Antonia Gil, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. ¿Cómo van? ¿Cómo van esas patas de jamón? ¿Y dónde las tenéis ya guardadas? Bien, bien, ya se están cortando y bueno, todavía no, más tardecito. Eso, para que no quede. Pero vamos, ahí va, no sé que es mucho. Exactamente, que sea producto recién cortado, ¿no? Ahí va, ahí, ¿cómo está? Bueno. Exactamente. Recién cortado. Bueno, pues hay que decir, Antonia, que tenemos este año en total 6 fiestas gastronómicas. Lo digo porque nos preguntaban los oyentes por una fiesta gastronómica que este año, en principio, bueno, según los datos que tenemos nosotros, no se va a llevar a cabo, que es fiesta gastronómica en el Polletón. Y sí que tenemos 6 fiestas gastronómicas: jamoná, tortilla, chicharroná, carne en salsa, choriza y las papas aliña. Eso que sepamos, Así que nada, con esa fiesta gastronómica nosotros vamos a quedarnos y vamos a hablar de ella. Las que nos conciernen para este fin de semana, la tortilla. Ya hemos hablado con Irineo, ahora vamos a conocer todos los detalles de la jamoná en la Plaza de la Barriada Antonio Vega, donde, como bien decíamos, también tendrá lugar la actuación de las agrupaciones del carnaval en primer lugar, además, ¿no? A partir de la una pasarán por allí los grupos para cantar y para aportar sus letras, ¿no? Ahí va, sí. Bueno, cuéntame, Antonia, ¿cómo estáis trabajando este año? ¿Qué es lo que tenéis preparado? ¿Novedades con respecto al año pasado? Háblanos un poquito de cómo se presenta la jamoná. Pues, hombre, esperemos, al principio se presenta bien, buena, con mucha ganas de jamón y de fiesta, tú sabes, empieza, pues entonces va con más alegría que más ganas de fiesta. Claro que sí. La cogemos con muchas ganas, porque son las primeras fiestas gastronómicas. Exacto. Porque vamos a poder escuchar por primera vez las agrupaciones y porque además dicen que va a hacer un sol estupendo, o sea que... Estupendo, vamos a ver si es verdad. Se dan todos los condicionantes, ¿no?, para poder disfrutar hombre, de esa fiesta. Hombre, es lo mejor, desde luego, porque tú sabes, con la lluvia, aunque nosotros la pongamos en el salón, no es lo mismo que está pleno sol ahí, muy bien, disfrutando del ambiente. Y además, con las temperaturas tan bajas que vamos a tener, el sol va a apetecer, ¿eh? Que nadie va a buscar sombra, me parece a mí. Sí, yo creo que no. Bueno, no me digas que cuando hace frío, el sol también te aprieta y huye un poquito de él, ¿eh? Bueno, cuéntanos, Antonia, ¿tenemos cuántos jamones habéis comprado este año? ¿Os llegan por parte del ayuntamiento, ¿no?, esa financiación para adquirir los jamones? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos bocadillos? Pues mira, jamones creo que caerán sobre 8 o 9. Sí. Y también tenemos luego 1.800 bollos, para que no falten. 1.800 bocadillos. Luego la cervecita, la Fanta, los refrescos, el vinito dulce, todas esas cosas, y simpatía y amor a todos los que vengan. ¡Qué bueno! Eso sí que ha estado bien, Antonia. Se da refresco, vino, jamón y simpatía y amor, ¿no? Que también hace falta, claro que sí. Que es lo que más falta hace ahora, en el tiempo que estamos. Lo que más falta hace es eso, y no tanta envidia, tantos rencores y tantas cosas como hay que no sepa qué sirven, vamos. Sí que es verdad, tiene toda razón del mundo, ¿no? ¿Para qué vamos a estar enfadados, no? Tenemos doble trabajo, con lo bien que puede estar uno intentando ser feliz, intentando estar contento y alegre, ¿no? Sí, ya, con lo bien que se está estando bien, feliz, llevándose bien con la gente y con todo, hablándole a todo el mundo y sonriéndole, que la sonrisa es lo que menos vale y lo que más falta hace. Y lo que más se agradece cuando se recibe, ¿verdad? Exacto, eso es. Pues sí, tiene toda la razón. Uy, qué filosófica estamos esta mañana, Antonia. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la jamona. ¿Desde cuándo estáis trabajándola? ¿Cuántas personas van a colaborar para pues que la fiesta sea una realidad? Cuéntanos además también, todo lo que es la parte de infraestructura, ¿no? Te quería preguntar también por ello, por el escenario, por los sanitarios que se colocan. Vamos a hablar un poquito de ello. Pues mira, los sanitarios ya han traído 2 esta mañana. Ya están colocados. han puesto ya también la luz para poder coger, para enchufar las neveras y para todas las cosas que hagan falta en enchufar. Uh-huh. Todavía no sé si están los, porque he subido a mi casa, entonces todavía no sé yo si han traído los escenarios. Pero vamos, queremos ponerlo donde siempre se ponen, al lado arriba de la plaza, porque allí no se pierde la voz. En el otro lado lo poníamos antes y se pierde la voz, pero ya llevamos un golpe año que lo estamos poniendo ahí. Uh-huh. Y 7, 8, no sé si son para poner las cosas, para poner la cerveza, para poner las cosas esas, lo que hacemos los mostradores. Uh-huh. Creo que son 8 los que traen también. Hombre, que sea grandecito, que puedan la gente y las personas que están trabajando ahí, que puedan también trabajar bien. Uh-huh. Sí. ¿Y cuántas personas, cuánto personal de la asociación se pone a trabajar como voluntario durante ese día? Pues mira, unas veces hay más y otras veces hay menos, uh-huh. ¿Sabes? No se puede decir, mira, vamos a... Pero vamos, tenemos unas colaboradoras, sí. A ver si lo digo, sí. Muy buenas, que todos los años se presenta, y algunas me han dicho, mañana estamos ahí. Que si no, hombre, si no fuera por ella, aunque nosotros somos en la directiva 8, si no fuera por ella, ¿sabes? Pues no podíamos nosotros llevar tantas cosas a cabo. Claro. Porque tú te fijas, abrir 1.800 bollos y ponerle jamoncito, taparlo, meterlo en la bolsita y todas esas cosas, pues necesitan un mogollón de tiempo, ¿sabes? Entonces, si no fueran por ellas, la verdad es que no íbamos a ahogar. Y ellas colaboran. Y vamos, desde aquí les doy las gracias antes de que colaboren y todo. Porque son estupendas, ¿eh? Colaboran muchas. Aproximadamente puede ser, bueno, pues unas 10 personas, poco más, ¿no? Sí. Unas veces son 10, otras veces son más, otras veces son menos, ¿sabes? Uh-huh. Porque, hombre, muchas tienen cosas también que hacer. Entonces, no, pero vamos, que sobre por ahí es. Uh-huh. Sí. La asociación de vecinos Antonio Vega, que bueno, pues las voluntarias integrantes de la asociación que sacan adelante actividades como la jamonada suelen ser sobre todo mujeres, ¿no, Antonia? Sí, pero hay también hombres. Sí, hay algunos también, ¿sabes? Hombre, que son los menos, que haya 2 o 3 o 4, pero vamos, que también hay. Bueno, pues todos ellos trabajarán para que, como decíamos, se desarrolle la jamona y podamos disfrutar de ella. Durante esta tarde ya se comenzará a cortar jamón, cortar los bollos, prepararlo. Oye, ¿quién corta el jamón? Yo te pregunto todos los años, pero bueno, ¿quién corta el jamón, Antonia? Pues mira, ahora mismo los que lo están cortando es en la misma tienda que los compramos, ¿sabes? Ah, vale. Mucho mejor, ¿eh? Sí, porque ya están ellos también hasta las tantas cortándolos, que ellos los cortan mejor que nosotros, vamos a ver. Ha habido muchos que lo hemos cortado perfectamente, pero casi siempre el que tiene más uso de eso lo hace mejor. Hombre, un corte finito para poder aprovechar bien la pieza, ¿no? Es que eso es lo bueno, el jamón se come finito. Y entonces no te atraganta. Sí, finito y con mucho pan. Ahí va. No, pero se le echa bastantito jamón a los bollos, ¿eh? Sí, es verdad. Vamos a ver, que puede ser, te voy a decir una cosa, como son tantos y en un lado está cortando una, venga a cortar, y lo echando al lado y otra lo van poniendo, puede ser que alguna se equivoque, ¿sabes? Que porque... Es razonable, ¿no? Sí. No todos somos perfectos, sino que algunos nos equivoquemos y metamos en una bolsita uno que nos lleva. Bueno, pues... ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, que no te toca a ti. No, eso digo yo. Tampoco pasa nada, ¿eh, Antonia? Que se va uno va a la jamonada para disfrutar de la fiesta, para estar con la gente, para escuchar las agrupaciones. Pues, y claro, si de paso se come un bocadillo de jamón, mucho mejor. Bien. Ya está. Hombre. Bueno, de todas maneras, sí que es muchísimo trabajo porque son 1.800 bocadillitos, que son muchísimos y que aquí no se queda nadie sin su bocadillo de jamón, ¿eh? Eso sí que, no, que pues está por claro. Por eso cada año lo vamos subiendo porque luego dice, ay, yo me quedé sin, ay, es que claro, como nosotros no sabemos qué personal se va a presentar, claro. Pues tampoco nos podemos arriesgar que un año, hace 2 años por ahí, tuvimos que, la mitad de los bollos los tuvimos que, el muchacho de la panadería se los tuvo que llevar a meterlos en la nevera para ya cogerlo para mayo, para, en fin. O para tirarlo, pero si tú te fías en el tiempo que estamos, la gente que están pasando tanta hambre, tener que tirar un bollo es como vamos. Sí, sí, sí. Que no está bien. En cualquier caso, sí que desde, bueno, pues Antonio Vega, ya lleváis unos pocos de años trabajando con la jamona y, sí, sí. Y sabéis perfectamente un poco, bueno, pues toda la demanda que puede tener, ¿no? De público. Hombre, que puede, claro, participar. Claro, pero como ese año, tú sabes lo que pasó, que ese año daban tiempo bueno. Sí. Y ahora, precisamente, el día que empezamos, pues no vea, empezó a llover, se presentó el día más malo que la más, empezó a llover y entonces ya no salen tanto, porque es normal. La gente, tú sabes que se refrena un poquito para... con el agua, ahora vamos a subir, que nos vamos a poner chorreando, claro, nos vamos a escuchar, claro, que sí, y eso es lo que pasa. Y eso que vosotros tenéis el local social, que la verdad es que es una ventaja, sí, pero bastante no grande. Es lo mismo, el local, que tú sabes que no caben tanta gente como en una plaza al aire libre y todo eso. Hombre, no es lo mismo, disfrutar de un espectáculo al aire libre con buen tiempo es una gozada, la verdad, así que se disfruta. Hombre, mucho más que en el interior, eso desde luego. Y más aquí, ¿no?, que estamos acostumbrados al aire libre por el clima que tenemos, ¿no?, en esta parte. Sí, por el clima tan bueno que tenemos, claro. Sí. Bueno, trabajando y preparando para desarrollar la jamona, Antonia, yo le preguntaba ante Irineo si ellos en la barra se iban a poner los coloretes, si se iban a disfrazar y si se iban a asomar un poquito a lo que es la fiesta del carnaval. ¿Vosotras qué vais a hacer? Porque lo de la simpatía y el amor, eso ya yo lo tengo claro, pero... ¿Qué vais a poner? Pues sí, hemos hecho algo este año. Venga, cuéntame. Sí, algo, es que no quiere la directiva, dice que... Que no quiere que lo diga, pero no, algo vamos a tener, una cosilla. Venga, pues hay que subir a verlo, ¿eh? Hay que... Ahí. Porque vais ahí ataviada, ¿no? Vais ahí preparada para la jamona. Sí, algo sí vamos a ponernos. No es que vayamos a ponernos de arriba abajo, pero algo sí. Claro que sí. Es lo que pega, ¿no? Es lo propio, acudir siempre. Sí, bueno, claro, ya. Lo que pega. Con el ambiente, ¿no? Carnaval. Es que tenemos una directiva joven y saben más que los mayores. ¿Sabes lo que hacen los hombres? ¿Cómo se van haciendo las cosas? Y los mayores parece que no tenemos la... Aunque tengamos alegría, más, sí, más guasa. Te iba a decir cachondeo, pero hay que estar feo. Pero ellos saben más lo que les gusta a la gente. Hombre, Antonia, los mayores tienen la experiencia, que eso, no, eso vamos, tiene un valor incalculable, ¿no? Hombre, claro, la experiencia sí vale, sí, mucho también, hombre. Por cierto, hablando de experiencia, en todos estos años que lleváis de jamona, ¿qué anécdota, qué cosas os han ocurrido que recordáis vosotros con cariño? Pues, con cariño, miro, de verdad, con mucho cariño, les hicimos un homenaje a María Gil. Sí. Que sí, tantos años ha estado y en tantos sitios ha estado, sí, ella colaborando y todo eso. Amiga de la casa, le mandamos un besito. Con mucho cariño. Y luego las cosas que les hacemos a los niños, pues también las hacemos con mucho cariño, porque tú sabes, un niño es que es lo mejor que hay en el mundo. Y también, hombre, eso son cosas que te llenan el corazón. Claro. Las cosas hacen que tú veas un niño sonreír, mira, vamos a hacer esto, mira, va. Y eso te llena a ti el corazón, viendo los zagales felices. ¿Sabes lo que te digo? De tal manera, yo te preguntaba en concreto por la jamoná, por lo que ha sido vuestra experiencia en la jamoná, ¿no? De todos estos años trabajando y demás. Sí, bueno, la jamoná, tú sabes que si siempre igual, hombre, se pasa muy bien. Otras veces, mira, hemos hecho esto más, otras veces. Pero a poquito a poco vamos nosotros refinándonos. Se va aprendiendo, ¿verdad? Siempre tú sabes que la experiencia, como tú has dicho, es eso. Claro. Estás haciendo unas cosas y cometes un error, y el próximo año pues hace todo lo posible por no cometer el mismo error, porque ya eso es de tonto. Claro. ¿Sabes? Y todo, no te puedo decir, porque todo lo pasamos bien, claro, en todas las fiestas, y en la jamoná pues estupendamente, trabajamos mucho, nos cansamos mucho, pero lo pasamos muy bien, merece la pena. Claro. Claro que sí. Antonia, decía antes, le preguntaba ante Irineo, bueno, me lo comentaba él, que además de la colaboración, ¿no?, del ayuntamiento, que aporta lo que es la materia prima, en su caso las tortillas, en vuestro caso el jamón, también contaban ellos con colaboradores particulares, ¿no? El Barre Grita, por ejemplo, vamos. ¿Vosotros tenéis también colaboradores particulares que yo creo que otros años os han ayudado a lo que es aumentar, ¿no?, el material para la jamona? Pues no. Este año no, vale. Vamos a ver, este año no, en la jamona, que yo sepa, no tenemos colaborado. Solamente el ayuntamiento, lo que nos dé para los jamones, y no sé para cuántos jamones, pero vamos. Yo creo que es para todos, pero vamos. Que es, son los únicos que colaboran, que yo sepa, ¿eh? Vale, y luego no voy el a tirarte trabajo... por otro lado ni nada. Eso, el trabajo no que colaboran. Puede... Ahora, en las fiestas de mayo, sí. Sí. Las fiestas de mayo sí que colaboran. El trabajo en realidad, ¿no? Que ponen las voluntarias de la asociación, sí, y que... Solamente eso, el trabajo. La gente que nos ayuda, que son muchos los que nos ayudan, y que, hombre, eso es agradecido más que nada, porque te lo en las costillas lo lleva. Desde luego. Bueno, la asociación de vecinos, Antonio Vega, que se suma al Carnaval de Ubrique cada año con la jamona y también con una iniciativa que mejor, premia el mejor tipo de carnaval, ¿no? La aguja de oro, sí, sí, al mejor tipo de carnaval. ¿Se mantiene también este año? Sí, se mantiene. Lo que es que este año lo hemos cambiado. Venga, cuéntame. Te voy a decir lo que hemos cambiado. Hacíamos los papeles, los mandábamos a las escuelas, ¿no? A la escuela donde cantaban. Entonces nos dijeron, allí los papeles los cogen los familiares, hacen esto, hacen no es... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que se quejan. De todas formas, van a tener quejas, pero vamos. Son quejas nobles. Sí, sí, sí, te entiendo. Y este año, pues dijimos en la directiva, pues mira, la aguja de oro, lo que vamos a hacer es que en la directiva la damos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, muy bien pensado. Cada uno vota lo que van ahí a verlo. Y a la que no vaya, lo van a fotografiar. Para que no pueda ir o lo que sea, y ya te enseña. Y cada una que vote, y vamos a ver qué más votos salga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues mira, lo tiene muy fácil la directiva que no vaya, porque nosotros vamos hasta allí en la presentación de las agrupaciones en el FATU y vamos a estar desde las 7 de la tarde, que es la primera hora en la que comienzan a cantar las agrupaciones, porque recordemos que una hora más tarde es en Los Remedios. Desde ese primer momento vamos a estar escuchando copla, retransmitiendo a través de Radio Ubrique, pero también subiendo imágenes al Facebook. Así que los primeros, pues ahí vamos a estar con esas imágenes para que puedan verla todas aquellas personas que Claro, pues yo ya te lo digo también, como ellas tienen, yo el teléfono no tengo más que pasar más y que me llame. Lo de las fotos no. Lo de las fotos y la WhatsApp y todo eso, no tengo nada de eso. Bueno. Entonces yo ya lo digo esta tarde, cuando vaya a tomar el cafelito, yo ya se lo digo a ellas y ellas están en control de eso, ¿sabes? Exactamente, controla todo eso, pero en cualquier caso, la novedad este año es que la aguja de oro no va a ser por decisión o votación popular como ocurría anteriormente, sino que va a ser la propia junta directiva de la asociación la que lo va a decidir. Directiva, sí. Pues muy bien, pues también me parece una buena opción, ¿no? Ahí va. Escucha, que todos los, que un saludo para todos los grupos que hay y que venga, que vamos a atenderlo, hombre. Tú sabes, vamos a atenderlo como todos los años, se le da sus bollitos, sus cosas. Pero como no podemos atenderlo como nosotros queremos y como ellos se merecen, pues cuando vengan, que si quieren dejar a ellos sus números de teléfono, pues si quieren una noche venir a participar, como todos los años, lo atenderemos aquí con cariño y perfectamente. Eso no, ¿entiendes? No cabe duda, desde luego, claro que sí. Porque sí que mantiene la asociación de vecinos Antonio Vega, conserva todavía esa tradición de antaño que nos explicaba además Irineo, cuando las agrupaciones del carnaval iban a las barriadas a cantar. Y vosotros lo conserváis todavía, intentáis mantenerlo cada año, ¿no? Sí, nosotros intentamos, sí, todos los años tenerlo, hombre. Unas veces pueden subir porque los muchachos no están estudiando, otras veces, ¿sabes? Pero siempre procuramos de que vengan, suponiendo, dos o tres o cuatro, todas las que puedan, una noche. Porque si vienen una noche uno, otra noche otro, la gente no van. Porque todas las noches, ¿sabes lo que te quiero decir? La gente son un texto para salir por la noche, o total. Y procuramos de eso, mira, pues mira, este día había podido yo venir. Ya se les refiere a los demás por si pueden subir ese día o otro día, vamos. Pues cuando lo concretéis... tres grupos o cuatro, y el otro día se juntan tres o cuatro, pues también igual. Venga, pues Antonia, cuando lo concretéis, me lo comunica y lo decimos por aquí, para darle difusión también al día y el momento en el que las agrupaciones van a cantar en Antonio Vega, si te parece. Ah, vale, ¿vale? Estupendo, gracias, Comentas, sí, bueno. Estupendo. Para eso estamos, para informar, que es nuestro trabajo. Ahí va. Y eso es lo que hacemos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la jamona, que es otra de las fiestas gastronómicas especiales en nuestro carnaval, porque bueno, podemos escuchar por primera vez esas agrupaciones y porque podemos disfrutar además también del espacio que nos ofrece Antonio Vega y de esa simpatía, de ese cariño con el que acogen las vecinas de Antonio Vega a todos los visitantes que acuden hasta bueno, pues esta fiesta gastronómica. Así que nos queda invitar, Antonia, todos los que nos estén escuchando, que no se olviden de pasar por la jamona. Pues a todo el pueblo de Ubrique, lo invito a que suban a probar nuestros jamones, a escuchar la canción, vamos, la chirigota, y que lo mismo la risa que las canciones, que jamón arancha en el corazón. Bueno. Antonia, yo te veo a ti saliendo en una chirigota. Es raro, ¿eh? A no ser que vaya a darle un beso a alguno de ellos o de ella, a felicitarlo porque me encantan, suben y a mí me encantan de verlo, ¿eh? Y no soy una persona que me guste mucho el carnaval, ¿eh? Pero si te gustan las letras, te escribe. Sí, las letras, porque tú sabes, yo escribo y siempre escribo. Y esa sensibilidad. De guasa y eso también. Esa sensibilidad se nota. Y bueno, modo, es también carnaval, ¿no? Podríamos decir, así que. Carnavalera. Ahí va. Antonia. Y que escucha, y que estando en carnaval, que lo pasemos bien y que nos dejemos de. Bueno, de discusiones y cosas que hay que luego no valen la pena. Ese es el mensaje con el que nosotros queremos quedarnos, mensaje que también nos daba Irineo y mensaje que nos ofrece también Antonia Gil, jamoná y tortilla, las dos fiestas gastronómicas de este fin de semana, a las que sin duda los ubriqueños se sumarán para disfrutar de la fiesta del carnaval. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros, por tu simpatía y por ofrecernos este ratito tan ameno. Gracias. Nada, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, buenos días. Hasta luego, hija, buenos días.